Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado Don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Buenos días, Antonio Tejeda, desde el Servicio de Atención Jurídica Temprana, el magazín de Radio Rambla, de todos los jueves. Un jueves más, estamos aquí para atender a las preguntas que nos hayan hecho los oyentes durante la semana con respecto al programa anterior, si es que hay alguna, y posteriormente haremos un monográfico que en esta semana lo vamos a dedicar a las empleadas de hogar. No sé si... Sí, efectivamente, Miguel... tenemos aquí varias preguntas que dejamos la semana pasada pendientes, ¿no? Preguntas sobre cuestiones de empleadas del hogar, ¿no? Don Antonio, tenemos... No, del finiquito. Del finiquito, finiquito, sí, perdón. La empleada del hogar viene posteriormente, después de esto. Don Antonio, tenemos muchas preguntas de nuestros oyentes, sobre todo el monográfico del finiquito que dio usted la semana pasada en el programa del Servicio de Atención Jurídica Temprana. Por ejemplo, la primera pregunta que tenemos el día de hoy, don Antonio, para usted, dice: buenas tardes, ¿podrías ayudarme? Soy empleada del hogar y hace 6 días me despidieron de la casa donde trabajé durante 4 años y quería saber cómo debo calcular mi finiquito. La primera pregunta que tenemos para usted el día de hoy. Sí, bueno, la ley dice que el finiquito de las empleadas del hogar, como esta señora que nos llama, debe ser firmado en el momento de la comunicación del despido, y en él se deben de recoger todas las horas que ha trabajado y aún no han sido pagadas. La firma de este documento supone una especie de renuncia para una posterior reclamación judicial, por lo que mi recomendación es que, si aún no lo ha firmado, al hacerlo, que no ponga la señora, o sea, que ponga la señora, o sea, lo firme y ponga no conforme. De esa manera tendrá tiempo para realizar sus propios cálculos e impugnar los cálculos que ha hecho su jefe, su empleador, en el caso de que no esté de acuerdo. Tiene que tener en cuenta que dispone de 20 días hábiles para acudir al juzgado de lo social y que con anterioridad debe tratar de llegar a un acuerdo con los empleadores. Por tanto, siempre que pueda caber una mínima duda, lo firma, le pone no conforme, de su puño y letra, y a partir de ahí pues se le abre el plazo para presentar una demanda, en el caso de que luego, posteriormente, bien haga sus propios cálculos o bien porque se los haga un abogado como nosotros, claro. o quien sea. En definitiva, esté de acuerdo, si está de acuerdo, pues efectivamente pues no tiene que hacer nada, y si no está de acuerdo puede presentar la papeleta de conciliación antes de presentar la demanda de juicio. En definitiva, que ponga siempre no conforme. No conforme, ¿no? Bueno, tenemos otra segunda pregunta. Dice: voy a renunciar a mi actual empleo y quería saber qué influye o qué incluye en el finiquito en caso de renuncia. Trabajé en la empresa durante 11 meses y aún no he disfrutado de mis vacaciones. ¿Debo calcularlas? Saludos, espero que podáis responderme. Bueno, una pregunta larga, pero no compleja. Espero explicarla. Voy a tratar de responder a la pregunta de la manera más completa posible. Sí. El hecho de haber extinguido la relación laboral mediante una renuncia voluntaria no está afectando a la cantidad de dinero que un trabajador tiene derecho a cobrar como finiquito. Uh-huh. Lo determinante para saber qué dinero debe darte es sumar todas aquellas cantidades que te adeudan y que por algún motivo u otro todavía no te han abonado. Entonces, tu finiquito se va a integrar, ¿qué integra el finiquito? Pues los días trabajados y que aún no han sido pagados, las pagas extras, los días de descanso o vacaciones que no han sido disfrutadas. Y respecto a estas últimas y con relación a la pregunta, efectivamente, en tu finiquito deben ser incluidos todos los días de vacaciones que no hayas disfrutado. Para conocer cuál es la cantidad exacta que debes recibir por este concepto, pues tiene que tener en cuenta el número exacto de días que hayas trabajado en el año corriente y aplicar una regla de tres. Es decir, si por 360 días tienes derecho a 30 días de vacaciones, pues por tantos días pues tendrás derecho a X. En definitiva, se trata de una simple regla de tres que, en el caso de que no esté preparada esta señora para hacerlo, bueno, pues lo puede hacer cualquier otra persona, pero no es más que una regla de tres para calcular los días. No sé si nos quedaba, bueno, en el caso de que no hubiera estado ninguno de ellos, como dices, deberías de tenerlo presente a la hora de llegar al número final. Es decir, si no has tenido ningún día, obviamente pues tendrás derecho a los 30 días. Claro. Para el cálculo correcto es necesario conocer con precisión también una serie de datos, como es el número de días de vacaciones que has disfrutado, como te digo, o los posibles abonos que te hayan ya dado en ese concepto. Piensa que también en la nómina te han podido estar pagando las vacaciones mes a mes, de forma prorrateada. Por tanto, en principio, salvo que te hayan estado pagando menos de lo que establezca el convenio o el acuerdo que tengas con el empleador, pues obviamente los cálculos, pues si están bien, están bien, ¿no? Efectivamente. Bueno, tenemos otra preguntita por aquí de nuestros oyentes. Dice, voy a renunciar a mi puesto de vendedor y quiero saber si tengo mucho derecho a finiquito y cuánto tiempo voy a tener que esperar para cobrar mi finiquito. Pues quiero utilizar ese dinero para irme de vacaciones de Navidad, por ejemplo, dice este oyente. Ya. Bueno, la ley dice que al cesar la relación laboral se debe de proceder a la liquidación total de lo que la empresa pueda deudar al trabajador cuyo contrato se está extinguiendo en ese momento. Es decir, te deben de pagar en el mismo momento en que te despides, aunque sea tu un despido propio, en ese momento te deben de pagar en el momento que corresponda, ¿no? No obstante, tienes que tener en cuenta que para ello debes de cumplir con el plazo de preaviso, que salvo pacto en contrario, normalmente es de 15 días. Así le das tiempo a ellos a que estén preparados el día que te despides. O sea, tú le dices, dentro con un mínimo plazo de 15 días, que tal día pues vas a dejar la empresa, y le estás dando también tiempo, por otro lado, aparte de que estás cumpliendo con lo que establece la ley del plazo que le tienes que dar tú a la empresa de autodespido, le estás dando tiempo también a que te puedan preparar el finiquito, de tal forma que el mismo día que termines te lo puedan poner sobre la mesa, ¿no? Sobre la práctica, en realidad, pues no suele funcionar esto así. ¿Por qué? Claro. Porque, bueno, en muchísimas ocasiones, no pocas, pues el empleador no te tiene preparado el finiquito, tienes que esperar unos días. Bueno, es habitual, eso no quiere decir que tenga por qué pasar. El día que termine tu relación laboral te deberían de poner a disposición tu finiquito. Nuestro consejo, entonces, pues lo que te digo, que te entreguen el dinero que te corresponde de una manera rápida, que lo pactes con ellos directamente, previamente. Y bueno, pues si cuentas con el asesoramiento, pues un abogado, pues mucho mejor, ¿no? Piensa que a veces las empresas tratan de rehuir a esta responsabilidad para ahorrarse el dinero, ¿no? Y en este caso, bueno, en el caso de, o incluso que no te quieran pagar el finiquito, pues tienes abierta la vía laboral, que tienes un año, no 20 días. 20 días es para el caso de despido. O sea, tienes 20 días para el caso de despido para presentar la papeleta de conciliación ante la administración pública, y posteriormente el resto de días que te queden hasta los 20 para presentar la demanda al juzgado de lo social. Pero si lo que te deben es una cantidad, por ejemplo, porque no te quieren pagar el finiquito que te corresponda o la indemnización, o sea, todo lo que sean cantidades que te adeuda la empresa, tiene un año para reclamarla. Por tanto, no sabíamos eso, ¿eh? Sí, eso es importante, porque hay personas que se piensan que, primero, hay algunas que no saben que tienen solamente 20 días cuando te han despedido para presentar la papeleta de conciliación. Se te pasan los 20 días y ya has perdido la oportunidad, ¿no? Por llamarlo de una forma así simple, sí, ¿no? Y, pero por otro lado, están las personas que piensan que, uno piensa en los 20 días, entonces no piensan que tienen un año para reclamar las cantidades que te deban. O al contrario, lo importante es, cuando hay un despido, tienes 20 días para presentar, y es un plazo completamente perentorio. Si tú no lo presentas, no vas a poder presentarlo luego. Sin embargo, puedes no haber presentado la papeleta de conciliación y posterior demanda de ante el juzgado de lo social, y sin embargo tienes un año igualmente para reclamar cantidades. Cantidades, conceptos diferentes, siempre, claro, un año. Son conceptos diferentes y plazos diferentes. Dice, ¿cómo se calcula el finiquito? En la oficina de correo, en la oficina corre el rumor, perdón, de que van a despedir a varios de nosotros, y quiero estar bien preparado. Trabajo en el lugar desde hace 4 años y 7 meses. ¿Qué factores debo tener para calcular mi indemnización? Don Antonio pone esta pregunta. Bueno, se ve que esta semana los radio oyentes les ha gustado bastante el programa de finiquito. De todas formas, es un tema importante. Que a muy todos importante. No suele afectar en algún momento u otro, y es normal también que haya más preguntas. Supongo que el hecho de que no las haya quiere decir que lo he explicado muy bien la semana anterior. Exactamente. Pero bueno, más que eso, aquí es que son dudas prácticas, ¿no? Pues en relación con el finiquito, como comenta, para su cálculo, debe tener en cuenta una serie de elementos que lo integrarían, como son los días trabajados, las pagas extra y días de descanso o vacaciones que no están pagadas todavía, Tienes que tener en cuenta que el finiquito es un derecho que corresponde a todos los trabajadores y que si finalmente te despiden, como sospechas, la empresa debe de entregártelo con la misma carta de despido, lo que comentaba antes, ¿no? Sí, sí. En relación al despido o al, bueno, en este caso al finiquito, mejor dicho, ¿no? Con la misma carta de despido deberían de ponértelo a disposición. Otra cosa es que lo hagan o no, pero eso es lo que dice la ley. Por tanto, mi consejo es que siempre que se reciba la carta de despido, pues rechazarla, pues al cabo la verdad es que no sirve de mucho el firmarla y junto a la recepción de la carta, pues firma no conforme, pones no conforme, de tal forma que posteriormente pues sea más fácil presentar la demanda, ¿no? No quiere decir que sea más fácil, ¿no? Simplemente que puedes tener algún tipo de problema. Entonces pones no conforme y nunca van a poder decir que, porque la verdad es que si no pones nada, en principio que estás conforme con la cantidad que has recibido y si te deben dinero porque está mal calculado, pues te puedes encontrar que luego, ante una demanda ante el juzgado de lo social, pues te diga el señor juez, la señora jueza, pues mire, usted no tiene razón porque usted ya ha cobrado todo, porque no se quejó en su momento. Obviamente no siempre es así, porque si se puede demostrar efectivamente que no se ha percibido unas cantidades, pero te cierra mucho las puertas. Lo mejor es poner siempre no conforme, porque no te va a mejorar la situación el poner que sí o que no, ¿no? Respecto a la indemnización, pues va a depender enteramente del tipo de despido que hayas tenido, ¿no? Pues lo que corresponde, por ejemplo, hay dependiendo de que sea un despido objetivo, un despido improcedente, un despido disciplinario, un despido colectivo, pues será distinta las cantidades. Por todo ello, en el caso de que finalmente se concrete en tu sospecha de que te van a despedir, bueno, pues nos ponemos a tu disposición, ¿no? Para ayudarte a ti o a tus compañeros que lo necesitéis, ¿no? Y en todo caso, pues contactar con algún abogado que obviamente os pueda asesorar bien, ¿no? Y bueno, la verdad es que me gustaría felicitarte por tu buen hacer y prudencia anticipándote en este caso a las posibles circunstancias adversas de tu posible despido, ¿no? Algo que yo pienso que todos los trabajadores deberían hacer, ¿no? Cuando tienen o presienten que pueden ser despedidos, adelantarse, acudir a profesionales y de alguna forma pues tener más claro qué le puede pasar o en qué situación se van a encontrar, pues así al final acontece el despido, ¿no? Es algo bueno, ¿no? Ya. Bueno, tenemos otra preguntita de nuestros oyentes. Dice, bueno, me despidieron de mi trabajo hace un mes, pero aún o he podido pasar por la oficina, algo dentro, entiendo, a buscar el finiquito. O sea, que no ha podido pasar por la oficina a buscar el finiquito. ¿Puedo autorizar a otra persona que vaya a cobrar mi finiquito? Fíjate qué pregunta es esta, ¿eh? Bueno, sí, es probable que esta señor o señora pues tenga algún problema para ir personalmente o no quiera, por algún motivo. Tendrá que demostrarlo. Normalmente, normalmente todos los trámites relativos a una relación laboral los debe realizar la persona interesada de manera directamente por la persona interesada. Claro. No obstante, la ley contempla la posibilidad de que mediante el otorgamiento de un poder notarial otras personas puedan actuar en nuestro nombre en el ámbito de las relaciones jurídicas personales, no solamente las laborales, sino en cualquier relación jurídica personal, ¿no? En este caso, pues la de cobrar un finiquito por la extinción de un contrato de trabajo. Entonces debería de acudir a un notario con alguien de tu confianza, para una persona de tu confianza, para realizar el otorgamiento de un poder notarial a nombre de esa persona. Que será la que finalmente te va a representar, va a acudir ante tu empleador, ante tu empresario, ante tu jefe, utilizo varios calificativos, ¿no? Para que efectivamente pues pueda recibir el finiquito o actuar en tu nombre pues para la firma de algo, ¿no? Existen varios tipos de poderes notariales, ¿no? Para el cobro de un finiquito bastaría uno especial para cobrar el finiquito sin más, ¿no? Pero también se lo puedes extender ese poder notarial para que, por ejemplo, un abogado, si vas con un abogado, para que en tu nombre luego pueda presentar la demanda de para el procedimiento judicial y todo eso. Aunque también tengo que comentar que en la jurisdicción social te puedes defender a ti mismo, no necesitas un abogado o un procurador para llevar tú mismo un despido, para llevar, pues yo que sé, una reclamación de cantidad. Es decir, en jurisdicción laboral no se necesita abogado y procurador nunca, salvo, bueno, en segunda instancia, no, sí, si tienes que recurrir, sí, ¿no? Pero para presentar ni la papeleta ni luego presentarte hasta el juicio, necesitas un abogado. Claro que te aconsejo yo, no solamente porque sea abogado, que obviamente lo soy, y me interesa, pero lo que más me interesa es que el ciudadano lleve a cabo y consiga que sus derechos se vean satisfechos, ¿no? Y yo te digo, oye, no necesitas abogado, pero sí te aconsejo que vayas a un abogado que te va a asesorar mucho mejor, ¿no? Efectivamente. Tenemos otra preguntita de nuestro radio oyente. Dice, trabajé en atención al cliente del supermercado y la semana pasada me despidieron. ¿Cuánto puedo llegar a demostrar mi finiquito? A demorarse mi finiquito. Bueno, como decía, la empresa está... ¿Cuánto puede llegar a demorarse mi finiquito? ¿Y cuánto tiempo puede tardar en recibir el finiquito uh-huh. y que le paguen la cantidad? Pues la empresa está obligada, como decía, a darte tu finiquito junto con la indemnización que te corresponda el mismo día en que se hace efectivo el despido, por lo que en realidad tienes derecho a reclamárselo en cualquier momento, ¿no? Por ello dispones de un plazo de un año, como comentaba antes, y deberías de acudir al juzgado de lo social, pues si no te lo ponen en el plazo, en ese momento, a partir de ahí, pues de que te han, se ha producido efectivamente el día del despido, pues tienes abierto el plazo de un año, con lo cual pues puedes hacerlo en cualquier momento de dentro del año, obviamente. No obstante, antes de llegar a esa fase, pues yo lo que te recomiendo es que lo reclames por escrito para que pueda quedar constancia de que le has dicho, oiga, que no me han pagado todavía y el finiquito pues ya tenía que habérmelo dado desde el mismo momento en que se ha producido el despido. Y si no atienden tu petición, pues sería entonces el momento de acudir a la vía judicial. Es conveniente además que sepas que cuando se reclama judicialmente, digo judicialmente, el finiquito, se pueden pedir además unos intereses del 10% por el retraso. Es decir, desde el mismo momento en que no te están dando la cantidad del finiquito, el día que te corresponde, que es cuando finaliza tu relación laboral, a partir de ahí sales de la vía judicial, tienes un año y además puedes pedir un 10% por ese retraso. Obviamente, pues nos ponemos a la disposición de sobre la cantidad que tiene que recibir, un 10%, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, efectivamente. Tenemos otra preguntita aquí también de nuestros radio oyentes. Sí, buenas tardes. Trabajé durante... Ah, esta es la que acabo de hacer, ¿no? No, trabajé durante 9 meses en una empresa como vendedor telefónico. Está buena, ¿no? Hace 2 meses mi jefe me presentó mi carta de despido. Hasta el momento no me han pagado mi finiquito. ¿Qué debería ser? Bueno, pues viene un poco más o menos en relación con la anterior, en cuanto a la contestación, ¿no? Bueno, pues como comentaba, el primer paso que debes dar es solicitar a tu empresa por escrito el cobro del finiquito. Oiga, ustedes han terminado la relación laboral y el finiquito no me lo han dado uh-huh. y quieres dejar constancia de que efectivamente le estás diciendo que no tienes por qué hacerlo en realidad, pero bueno, en derecho siempre todo lo que nos podamos cubrir las espaldas es mejor, ¿no? Porque se puede producir cualquier circunstancia que luego puede ser no querida en el momento del juicio. Entonces nosotros le mandamos un escrito en el que le decimos, oiga, no me ha pagado el finiquito, y págamelo ya, ¿no? Lo habitual de la empresa es que acceda a tu petición. Si esto no sucede, debes presentar una demanda, o sea, una papeleta de conciliación ante la sede que te corresponde de tu comunidad autónoma, aquí en este caso en Canarias, la cual cita a ambas partes, o sea, al trabajador y al empresario, para que resolváis sobre el tema del cobro, o sea, para que os pongáis de acuerdo, ¿no? Incluso sobre la cantidad, puede que no estéis de acuerdo en la cantidad que te ponía el finiquito, si es que te lo han dado, porque a lo mejor ni siquiera te han dado el documento diciendo que te corresponde tal cantidad, con lo cual también, obviamente, ahí no te quedaría más remedio ya, si quieres cobrarlo, pues presentar la papeleta. Pero en el caso de que todo esto no suceda, pues dispones del plazo de un año, quiero decir, de que no suceda, que no te... aun mandándole la carta, no te pongan a disposición la cantidad que te corresponda, pues dispones, como comentaba antes, del plazo de un año para presentar una demanda ante los juzgados de lo social por reclamación de cantidad. Como recomendación, pues te aconsejo que calcules con cuidado la cantidad que vas a reclamar, como decía antes, en el caso de... para que sobre todo puedes luego incluso modificarla cuando llega el momento de porque esto no es un tema cerrado, ¿no? Tú puedes pedir una cantidad y posteriormente, cuando llega el momento del juicio, vamos a suponer que la has calculado mejor, o te la han calculado un abogado o cualquier persona o un asesor que conozca más el tema, y la cantidad es superior, igualmente se puede retocar, por así llamarlo, en el momento del juicio. Eso no pasa, por ejemplo, en temas civiles, con procedimientos de demanda civil. Tú, salvo casos muy, muy, muy contados, tú tienes que determinar cuál es la cuantía de la demanda. Aquí la cuantía de la demanda en principio puede quedar un poco abierta, de tal forma que en ese momento se establece definitivamente en el procedimiento del juicio cuál es la cantidad exacta en la que va a tomar el juez en consideración, y posteriormente, cuando diste sentencia, pues va a actuar en base a las pruebas que le remites, que puede ser el convenio colectivo, pueden ser varias, para calcular completamente, y él estará de acuerdo, el señor juez o la señora jueza, su señoría en definitiva, si esa cantidad es correcta o no. Lo que no es normal que te dé más cantidad, pero si puede darte menos de las que has reclamado. Claro, digo no es normal porque jurídicamente en principio no se puede dar más de lo solicitado. Yo me he encontrado con casos especiales por ahí y con jueces un poquito especiales, tanto para arriba como para abajo. Es más fácil que sea para abajo que para arriba, pero alguna vez me he encontrado con algún caso de que sí, los hay. Te dan más dinero y bueno, si no está de acuerdo, obviamente, luego el empresario pues será el que tendrá que poner una reclamación, ¿no? No una reclamación, bueno, tendrá que recurrir, ¿no? Corre. Ocurrir. Pero por eso digo, no es normal que el juez actúe por encima de lo solicitado, pero lo importante es que la cantidad definitiva se puede ajustar en el momento del juicio, ¿no? Eso es importante, ¿no? Bueno, tenemos otra, se ve que la semana pasada, como nos hicimos el programa, esta la tenemos un poquito calcadita, ¿no? Bueno, le hemos dado más tiempo, sí, la semana pasada también ha habido más tiempo. Efectivo. Con el tema de... Desde hace 3 meses me encuentro desempleado, dice este oyente. Oyente. Trabajé como vendedor, en este caso un varón, por 6 meses antes de mi despido y me he olvidado de cobrar el finiquito. Ahora pregunta, ¿cómo puedo cobrarlo ahora? Fíjate, bueno, tú qué pregunta. Es un oyente, no una oyenta, como bien lo dice Miguel. Sí, oyente. Parece raro, pero hay veces que hay personas, no que se lo olviden, ¿no? Él dice, bueno, esta persona dice que se lo ha olvidado, cualquier otra circunstancia es válida, obviamente la pregunta es interesante, ¿no? Porque lo que al final nos viene a decir es que hay veces que por algún motivo no se ha cobrado todavía el finiquito, incluso aunque te lo hayan puesto a disposición. Lo importante es que no se debe de preocupar porque está a tiempo de cobrar su finiquito, pues dispone del plazo de 1 año desde que cesa el trabajo, independientemente que la empresa se lo haya puesto a disposición. O sea, nosotros hemos hablado, o yo he hablado, mejor dicho, desde el primer momento, sí, de que la empresa no te lo está poniendo a disposición. El finiquito o en el que habrá indemnizaciones, en el que habrá pues la parte que te corresponde de pagas extra, tal, lo que corresponde a un finiquito más una posible indemnización. Y bueno, no te la ha puesto a disposición, dispones de 1 año, pero se te ha podido olvidar, como bien dices, o simplemente no has ido, o estás de viaje, o te ha pasado cualquier circunstancia personal. Bueno, en definitiva no has ido, han pasado 2 meses, 3 y tal. Igualmente tienes, en este caso dice que han pasado 3 meses, si no recuerdo mal la pregunta, pues tienes 9 meses más para reclamarlo, para llegar a tu empresa y decir, oiga, que vengo a recoger mi finiquito. No te pueden poner ningún problema, pueden decirte, no, usted tenía que haber venido el primer día, porque... Bueno, hay empresarios también que están desinformados. No voy a decir que todos actúen de mala fe, ni mucho menos. Bueno, pues tienes 9 meses más. Le tienes que decir, mire usted, yo tengo 9 meses. En realidad tengo 12 meses para venir a recogerlo. O para ponerte una demanda, si al final no me lo quieres entregar, ¿no? Entonces, el primer paso que debes hacer es, pues... y el caso de que rechacen tu petición, pues sería cuando deberías de dirigirte a los juzgados, ¿no? No es normal que si ya te lo tenían puesto a disposición... Pero claro, imagínese... que puede pasar, ¿no? Que ese empresario ha venido a peor vida económica y ahora se encuentra que 3 meses después no tiene dinero. Claro, por eso siempre, ¿cómo se suele decir? Pájaro en la mano... Pues, más vale uno en mano que 100 volando. Eso, pues efectivamente, pero bueno, el caso que, bueno, concentrándonos en su pregunta, pues le quedan 9 meses y han pasado 3 meses, porque durante 12 meses puede recibir su dinero o bien por la buena... como se suele decir muchas veces, o bien por las malas, que a través de la vía judicial. Y aunque se lo tuviera puesto a disposición con anterioridad y se presente 3 meses después a por él y no se lo quieran en ese momento dar, presentaría la demanda y además con el 10% podría solicitar un 10% de interés en concepto de retraso, incluso aunque se lo hubiera puesto a disposición desde el primer día. O sea, tiene 1 año para... Claro, siempre y cuando luego se nieguen a dárselo. No puedes decir, vas 3 meses después o 4 meses después para recibir un 10% más, no mire usted. O sea, en ese momento se lo entregan cuando usted va y usted recibe lo que le correspondía en ese momento. El 10% es para el caso que tengas que llevarlo a un procedimiento judicial. Exactamente. Porque no te lo quieran entregar. Está bien que se aclare ese punto. Claro, claro, que no vayas a pensarse el radio oyente o cualquier persona que nos escuche que... Porque hay de todo, ¿no? Podemos encontrar alguna persona y diga, voy a esperar 1 mes más y así, o 4 días. Coge el 10% más. Y coge el 10%, no, usted no va a coger un 10% más porque usted no ha ido el día que le correspondía. Tiene 1 año para hacerlo, pero hombre, mire usted, si esto no se están negando a entregárselo, no le van a dar un 10% más. La ley no ampara tampoco el abuso de derecho, ¿no? Claro, como claro. Debe de ser, ¿no? Bueno, tengo otra preguntita más, en donde dice, tuve varios conflictos en la empresa para la cual trabajaba y decidí, al ser despedido a mediados del año pasado, no firmé mi finiquito porque estaba considerando hacer una denuncia. Ahora, pasado el tiempo y con nuevo empleo, prefiero no hacerlo. ¿Cómo hago para recuperar mi finiquito? Vaya pregunta esta, ¿eh? Sí, pero al final viene a ser más o menos parecida. El tema es que lo que pone al descubierto es lo que siempre decimos, ¿no? Y para lo que estamos haciendo este programa. Claro, claro. Que los ciudadanos y las ciudadanas en muchísimas ocasiones pues no conocen sus derechos y no saben algo tan básico, vamos a decirlo así, porque bueno, nos encontramos a lo largo de nuestra vida laboral pues en muchas ocasiones, ¿no? con despido, con baja voluntaria porque cambiamos de trabajo. Y seguimos sin saber, ¿no?, el funcionamiento del finiquito. Algo simple en principio, pero que conlleva muchas dudas. Nosotros con temas laborales, nosotros en el despacho manejamos todo tipo de derechos, porque bueno, además hay varios abogados y manejamos laboral, familia, todo tipo de derechos. Pero bueno, el derecho laboral es uno de los que más tocamos, sí. Igual que el de los divorcios. No sé, claro, esto sigue tan en auge como cuando se aprobó el divorcio, la ley del divorcio sobre los años 80-90. Uy. el tema laboral, pues igual, ¿no? Entonces hay muchísimas. Entonces, contestando a la pregunta, que me voy por las ramas un poco, lo que debe de ver este radio oyente es si tiene todavía tiempo de reclamar, ¿no? Como venía diciendo, dispones del plazo de un año desde que se generó tu derecho, o sea, el día que dejaste de trabajar y te lo debieron haber pagado a partir del día, o sea, al día siguiente es el primer día en el que tienes ya de los 365 días para reclamar claro, tu dinero, ¿no? El primer paso entonces que debes de dar, como vengo diciendo, reclamárselo a la empresa directamente y por escrito, aunque no es imprescindible, como también vengo diciendo, y en el caso de que no atiendan tu reclamación, será útil en el juicio, obviamente está escrito que le has planteado a la empresa, y en el caso de que rechacen tu petición, pues te diriges a, bueno, al juzgado de lo social correspondiente, al domicilio de la empresa o al de centro de trabajo, para que se te reconozca tu derecho a cobrar el finiquito y efectivamente, pues bueno, pues lo cobres, bien por la buena, como venimos diciendo, hablando así en plan más castizo, o por la mala mediante un procedimiento judicial. Los derechos de las desempleadas del hogar, o empleadas del hogar en este caso, tenemos una pregunta que dice. Sí, no, bueno, es un. Haremos el monográfico, sí, hoy sobre las empleadas del hogar. Okay. ¿Tuvimos alguna pregunta? Creo que la primera de. Sí, la primera, sí, de las preguntas del finiquito era precisamente una empleada del hogar. Sí. Si no recuerdo mal. Sí, sí, correcto. Fue la primera. Bueno, yo creo que habría que empezar hablando de quiénes son las empleadas del hogar, ¿no? Exactamente, porque esa es la pregunta. Este concepto, pues la verdad es que muchas veces no queda tan claro, ¿no? Estadísticamente la mayor parte de este colectivo, todos sabemos, ¿no?, que son mujeres, el 90% por lo menos, ¿no? Pero sin embargo la ley habla en general de empleados del hogar. Empleados del hogar, bueno, supongo que obviamente por el plural de empleados, y no sé si estaremos de acuerdo nuestra ministra de Igualdad, pero en definitiva la ley es lo que dice. Se trata de, ¿qué son los empleados del hogar?, ¿no? Se trata de trabajadores que tienen una relación laboral especial. Digo especial porque no se encuentra dentro del régimen general, ¿no? Al realizarse el trabajo en el propio domicilio del empleador, el jefe, y en ocasiones estar al cuidado muchas veces de familiares, existe un vínculo en el que la confianza personal es fundamental y debe mantenerse también a lo largo del tiempo. O sea, lo normal es que están contratando a una persona para el hogar en la que confían y deben de seguir confiando en el tiempo, porque obviamente estamos hablando de un sitio muy, muy específico, concreto, que es el hogar de una familia, ¿no? El empleado o empleada del hogar tienen que ser contratados por el llamado cabeza de familia, en la ley, que es el titular del hogar familiar para hacer las tareas domésticas, el cuidado del hogar o de los miembros de la familia, pero también puede hacer otras funciones como la de guardería, jardinería, conducir coches y similares, y también serían catalogados como empleados o empleadas del hogar. Si el trabajador no es contratado por el cabeza de familia, sino que lo hace a través de una empresa, por ejemplo una ETT, una empresa de trabajo temporal, o a través de un contrato mercantil, en este caso no será un empleado del hogar, sino que estaremos hablando de otro tipo de relación, por ejemplo, un trabajador de la limpieza o un autónomo que presta ese tipo de servicio en un hogar. Ajá. Tampoco, por ejemplo, son empleados del hogar los cuidadores profesionales que están contratados por la ley de dependencia. No son empleados del hogar tampoco, ¿no? Asimismo, tampoco se puede considerar empleado del hogar pues a quien hagan esas tareas pues por amistad, por benevolencia, por ser miembro de la propia familia. Por eso es importante lo que, como he comentado diciendo, claro, quién son empleados del hogar, porque podría parecer que cualquier persona que trabaja en un hogar es un empleado del hogar. Pues no, la ley es muy clara quién es empleado del hogar y acabo de comentarlo, ¿no? Podríamos hablar de más cosas, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber algún tipo de contrato, cómo se cotiza para, sí, la seguridad social, pues es un tema importante. El contrato tendrá que ser necesariamente por escrito si va a durar más de 4 semanas. Eso es lo que nos decía hasta hace muy poco la ley. Y si no se hace por escrito, se considerará que es un... Digo lo que nos decía la ley, porque ha habido unas modificaciones con respecto a que han entrado a partir de octubre. Ha habido modificaciones, además, incluso con respecto a las al desempleo, ¿no? A ver si me da tiempo de contar todo esto un poco, porque... desde a partir de octubre las empleadas del hogar pueden cobrar desempleo por primera vez en este país, y es algo bastante importante, ¿no? Esto muy importante, parece, claro. Que no, el gobierno funciona, y bueno, quiero decir que siempre que haya un gobierno que saque leyes positivas, pues un gobierno que funciona, que es lo que le interesa a los ciudadanos, ¿no? Y en este caso los trabajadores del hogar pues se encontraban pues bastante discriminados, ¿no? Como decía, el contrato necesariamente tiene que ser por escrito, y en él se debe de indicar, actualmente tiene que ser por escrito, y debe de indicar si se paga parte del salario en especie o no, debe de contar la jornada de trabajo, su distribución, los tiempos de presencia en la casa, el tiempo en el que no realizan tareas, pero que están en el domicilio y están prestando igualmente servicios, o sea, no están haciendo nada, entre comillas, pero están a disposición del domicilio. Eso debe de contar también en el contrato. Si van a dormir en el domicilio familiar o no, es decir, si van a ser internos. Además, desde el 2012 los empleados del hogar están ya dentro del régimen general de la Seguridad Social, pero un sistema especial, con un sistema específico de cotizaciones. O sea, es decir, no es el RETA, no es el régimen especial de trabajadores autónomos, ya. Obviamente hay unos pocos de regímenes diferentes, ¿no? Está el de, bueno, la Marina, bueno, los trabajadores del mar, quiero decir. En definitiva, están dentro de la Seguridad Social, pero con un sistema especial de cotizaciones, ¿no? Dice aquí otra preguntita. ¿De verdad las empleadas del hogar tienen derechos? Si hay muchas quejas sobre eso, hay muchas quejas sobre ese asunto, si de verdad tienen derechos. Los empleados del hogar tienen los mismos derechos y deberes que el resto de los trabajadores, ¿no? Lo que tienen es algunas especialidades, ¿no? Especificidades, ¿no? Dependiendo de, pues bueno, no dependiendo, sino por las circunstancias, por el tipo de trabajo que desarrollan, ¿no? Por ejemplo, el periodo de prueba no puede superar los 2 meses, salvo que se indique otra cosa en el contrato. Existen reglas especiales que aseguren las condiciones de seguridad y salud de derecho durante el trabajo, debido a que las funciones en un domicilio, se están realizando en un domicilio o en un centro de trabajo. Quiero decir, la prevención de riesgos laborales dentro de una empresa habitual, pues se articulan de una manera concreta que está establecido en la ley y en los mecanismos de prevención de riesgos laborales. En este caso, como se están realizando en una casa, pues tiene una particularidad. No vamos a entrar en ellas porque si no, obviamente nos daría para 3 programas. Pero quiero quedar claro que tiene unas especialidades, especificaciones distintas o similares, pero bueno, distintas con respecto a la prevención de riesgos laborales en un centro de trabajo habitual, normal, ¿no? Que no sea una casa. Por tanto, por ejemplo, los accidentes de trabajo, aunque sean en una casa, se consideran accidentes de trabajo. O sea, claro. Una señora, un señor que esté prestando su servicio como empleada o empleado del hogar, se cae durante su jornada laboral, eso es un accidente de trabajo. Claro. Sin embargo, no va a ser un accidente de trabajo para el dueño de la casa o cualquiera de los convivientes en esa casa, familiares, hijos o quien sea, que esté en esa casa o que vaya a visitarla, porque no es su centro de trabajo. Pero para la empleada o el empleado de hogar sí es un centro de trabajo para él. Claro. Especial, pero es un centro de trabajo. Es especial porque al final es un domicilio, no un domicilio particular. Pero obviamente se cae y eso es un accidente de trabajo, y así tendrá que tramitarse como un accidente laboral, ¿no? La jornada, otra especialidad, otra especificación concreta de las empleadas de hogar, pues la jornada máxima legal también debe ser de 40 horas a la semana, pero se pueden pactar... Disculpen, se pueden pactar además tiempos de presencia en la casa, como comentaba antes. La duración y el pago de estos tiempos se tienen que acordar entre el empleado y el cabeza de familia, sin embargo no podrán superar las 20 horas semanales, salvo que se compensen con descanso retribuido, ¿no? O sea, con descanso pagado, ¿no? Yeah. Entre jornada y jornada de trabajo, si el empleado del hogar interno, si es interno, pues pueden pasar solo 10 horas entre jornada y jornada, en vez de las 12, que son las que hay habitualmente en cualquier tipo de trabajo, entre una jornada y otra, cualquier empleado en el régimen general también, pero para una empresa normal, normal quiero decir, que no sea en un domicilio, pues tiene que pasar 12 horas. Sin embargo, en la jornada para un trabajo de interno puede ser de 10 horas simplemente entre una jornada y otra, pero se debe de compensar esas 2 horas de mar acumulándose en periodos de descanso. O sea, no se pierden, ¿no? Ajá. Se tienen que acumular, o mejor dicho, se acumularán esas 2 horas que se están haciendo en ese caso de más, en periodo de descanso, que posteriormente, bueno, pues ya se verá cómo se hace, ¿no? El empleado de hogar interno tiene además 2 horas diarias para comer, pero esas 2 horas diarias no se cuentan como tiempo de trabajo. Es decir, si tú tienes tus 8 horas diarias y tienes tus 2 horas para comer, pues no estás haciendo 10 horas, estás haciendo tus 8 horas simplemente, ¿no? Yeah. Eso es casi como en todos los trabajos, ¿no? Digo como casi en todo porque, bueno, hay veces que los convenios colectivos pues tienen, claro, establecido que las 2 horas de comida entran dentro de tus horarios de trabajo. Con lo cual, si trabajas, sí, 8, al final tienes 6 efectivas de trabajo y 2 de comida. Bueno, depende de los convenios colectivos. Aquí, de momento, pues sigue como la norma general de que no se computa como tiempo de trabajo, ¿no? Y menos en los trabajos ordinarios en los que tienes jornada a tiempo partido. Hace, imagínate, 5 horas por la mañana, lo típico habitual en este país, haces de 9 a 2, te vas a tu casa, al que le dé tiempo, y luego trabajar, imagínate, de 5 a 8. Es habitual, ¿no? No en todo el trabajo, pero es lo más habitual. Al final has hecho 8 horas, de 9 a 2, de 5 a 8, y el tiempo intermedio, pues no. Por eso decía que lo normal es que el horario, el tiempo de comida no está dentro de tu horario de trabajo, del cómputo de la jornada de trabajo, tampoco obviamente en la trabajadora del hogar. Se tiene derecho a 30 días de vacaciones, igualmente, que se pueden dividir en 2 o más periodos, pero uno de estos periodos tiene que ser como mínimo de 15 días consecutivos. Y el tiempo, o sea, esos 15 días se tiene que pactar, o sea, se tiene que llegar a un acuerdo con el trabajo. Es que muchas veces se piensa, y no solamente con las empleadas de hogar, sino también con el régimen general y cualquier otro régimen, que bueno, que la empresa es quien pone los días de vacaciones, ¿no? Mire usted, los días de vacaciones los tiene que pactar con la empresa. En este caso de las empleadas de hogar, para no irme fuera de lo que es el monográfico, 15 días son consecutivos y los otros, bueno, se pueden pactar, y de esos días 15 consecutivos hay que pactar en cuándo serán concretamente, cuándo se disfrutarán. Por otro lado, hasta octubre de este año, del 2022, pues los empleados del hogar o las empleadas no cotizaban por desempleo y, por tanto, al cesar su relación laboral, no tenían derecho a paro. Claro, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Pues a partir del 29 de septiembre, el Congreso de los Diputados convalidó un decreto ley sobre el derecho al paro de las empleadas del hogar. La norma se encuentra todavía en tramitación parlamentaria, pero ahora como proyecto de ley, pero se aprobó como un real decreto y ya está en vigor. La intención de la norma, obviamente, es equiparar las condiciones de las empleadas y de los empleados del hogar al resto de los trabajadores, ¿no?, de este país. Y además también porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea así determinó que estaban siendo discriminados, como no podía ser de otra manera, ¿no? Claro. Que estaban siendo discriminados por la legislación española. Claro que es lo que pasa, que aquí, bueno, si rompemos una lanza en favor de las empleadas, de los empleados del hogar, como no debe ser de otra manera, pues hay que decir que muchísimos empleadores pues son también pues políticos, que son los que aprueban las leyes. Que esos políticos, obviamente, y esa política, pues tienen a sus empleados en su empleado de hogar. Y claro, esa empleada del hogar pues le está costando más dinero, pues si la tienen que dar de alta en la Seguridad Social. Pues mire usted, pues habrá que hacerlo. Es que lo que no puedes tener es discriminado a un colectivo pues porque a ti no te interese. Es que es algo muy sencillo. ¿Por qué no se ha hecho en este país en, no sé, cuántos años llevamos intentando regular las relaciones laborales? Pues toda la vida, porque esto al final, y cada vez que viene un gobierno, sobre todo un poquito más a la derecha, pues nos hace unas reformas laborales tan bestiales como la que se produjo hace unos años y que... Con el señor Rajoy por ahí. Efectivamente, así fue. Bueno, y que este gobierno, pues no que lo haya conseguido completamente 100%, pues, reforma, pero la verdad es que por lo menos, y esto es muy importante, con los agentes sociales, con los sindicatos, los empresarios, se sentó y negoció una contrarreforma, porque al final no fue una reforma, es una contrarreforma, la verdad, muy importante para este país, para los trabajadores y trabajadoras, en todos los ámbitos. Aquí ya no me estoy refiriendo al ámbito de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Y bueno, eso es importante, ¿no? Volviendo otra vez a nuestras empleadas y empleados del hogar, y con respecto a la prestación por desempleo y esta modificación tan importante a partir de octubre, como digo, supone acercar a los derechos a las trabajadoras del hogar Bueno, supone acercar estos derechos con respecto a los empleados por cuenta ajena que sí estaban disfrutando de estos derechos y cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que siempre tiene que venir, parece ser, la Unión Europea a decirnos: oiga, lo están haciendo ustedes mal, no hagan cosas como esta, no tengan a las empleadas del hogar sin cobrar una prestación por desempleo, oiga, que también comen y que también tienen hijos, ¿no? Y son personas, ¿no? Y además se cumple con el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT, ¿no? Por parte, en este caso, del Congreso de los Diputados. O sea, ¿a quién afecta todo esto? Pues todas las personas que trabajen como empleadas del hogar, que en su mayoría dan mujeres, que son mujeres. Podemos hablar luego del tema de cómo cobran el desempleo y tal, pero bueno, si nos da tiempo, al final de este monográfico, y si no, lo dejamos para otro monográfico concreto, para el tema de las prestaciones por desempleo. Ahora me quiero terminar de, o quiero seguir ciñéndome a la relación laboral de las empleadas del hogar y no solamente concretamente, como decía, al tema del desempleo. Especialidades en el salario, por ejemplo, pues el salario de los empleados del hogar sí, tiene una serie de especialidades que es necesario pues desarrollar un poco más, ¿no? Sí. El empleado del hogar tiene que recibir como mínimo el salario mínimo interprofesional por una jornada de trabajo completa, o sea, es decir, desarrolla una jornada de trabajo completa, usted tiene que recibir el salario mínimo interprofesional. Da igual que seas una empleada de hogar. ¿Era nocturnidad? Porque hay personas que usted habló anteriormente, esa pregunta me la hicieron el otro día a pie de calle. Los que nos quedamos durante toda una semana y solo tenemos un día libre. Te lo comentaba una empleada del hogar. Sí. El tema de la nocturnidad, claro, el problema es que no hay un convenio colectivo concreto para las empleadas del hogar, ¿no? Porque pero solo tiene un día, increíble, ¿eh? Día, noche, allí, todo, o sea, 24 claro, horas. Esas son, claro, las internas, sobre todo. Estas cosas, además, siempre se negocian, porque tú puedes negociar con tu empleador no solamente cuando trabaja por cuenta ajena, sino también cuando, por cuenta propia, obviamente no. Pero siempre con tu empleador por cuenta ajena, seas del hogar, del régimen del hogar o otro cualquiera, tú puedes negociar siempre. No hay cosas cerradas siempre que, y si hay un convenio colectivo, obviamente tienes que ceñirte al mínimo que establezca el convenio colectivo, y de ahí por encima se puede negociar. Obviamente se puede negociar pues que puedas estar más de un día, que puedas estar dos. Si es habitual que se esté solamente un día, que en realidad lo que sí es cierto, además, que luego se tiene que cumplir que entre jornada y jornada no pasen más de 10 horas. Habitualmente para los que no son de empleados del hogar son 12, como decía antes, ¿no? Si se supera, no se supera las 10, bueno, pues tienes que esas dos horas te las tienen que dar luego en el descanso, ¿no? El estar un día, ya le digo, lo normal es que se negocie con el empleador, porque la verdad es que un día es muy poco, debe ser mínimo de un día y medio, mínimo, ¿no? Pero sobre todo las personas internas, las mujeres, que son las que más están internas, aunque también hay bastantes hombres, ¿no? Pero pues sí sufren normalmente las consecuencias de un solo día, ¿no? Como decía antes, lo que tienen que percibir es el salario mínimo por una jornada completa de 8 horas y si es de menos, pues la parte proporcional, ¿no? Por tanto, a tiempo completo son, para 2022, si no recuerdo mal, son 1.000 euros en 14 pagas. Ese importe es el mínimo de retribución, pero siempre se puede pasar también el tema de la retribución pues a un aumento. Claro. Ese es el mínimo, ¿no?, que se debe de pagar. Si es empleada por hora, pues se recibirá la cuantía que se pacte, en el caso de que se pacte más, por cada hora trabajada, y que como mínimo en el 2022 son de 7,82 euros por hora efectivamente trabajada, pagas vacaciones incluidas. Dentro de las 7,82 estaría el tema de vacaciones y tal, ¿no? El pago se tiene que hacer en dinero, en metálico o en talón, y se puede acordar porque parte del salario también se paga en especie. Lo que no puede superar el salario en especie, pues es el que te den de comer, pues el alojamiento. Imagínense que no está como interna, sino que, bueno, no eres interna, pero se puede pactar que duermas allí, ¿no? Porque exacto. No, es un pacto perfectamente, pero claro, ese sí. El dormir allí, si no eres interna, porque si eres interna te tienen que facilitar, tienes que tener un dormitorio, porque si no, ¿cómo vas a estar a disposición las 24 horas del día si no tienes, además de eso, que tienes necesidad de ir al baño, y en tu dormitorio, pues, o alejo a él, debe de haber un dormitorio, un baño que tú debas utilizar? En definitiva, si no eres interna y estás externa, también te pueden plantear el que parte del salario te lo dan en especie, y es ponerte un dormitorio a disposición. Y eso vale un dinero, obviamente. Claro. O lo estás pagando fuera en la calle, si no tienes otro alojamiento, o se lo estás pagando al empleador, ¿cómo? Pues te lo estás descontando con un máximo del 30% en especie con respecto a tu salario normal, ¿no? En el finalización, por ejemplo, del contrato de empleado de hogar, pues bueno, hay una particularidad del contrato de un empleado del hogar se puede romper por los mismos motivos que el resto de contratos de trabajo para un trabajador normal, excepto, claro, las causas que solamente se encuentran previstas para las empresas, ¿no? Por ejemplo, fuerza mayor, despido colectivo, por causa objetiva. Eso pues obviamente no se suele dar en una empleada de hogar, porque bueno, pues no hay normalmente una causa objetiva o no hay una fuerza mayor. Bueno, pues no, sí, las especificaciones son las siguientes, ¿no? En caso de, por ejemplo, de que el despido sea declarado improcedente, la indemnización será de 20 días por año con el límite de 12 mensualidades. Y esta indemnización tiene que pagarse íntegramente en metálico en el documento de liquidación y finiquito. O sea, lo mismo que hablábamos antes para... Sí, sí, sí. Es un finiquito al final igual, ¿no? Hay una liquidación y una indemnización, si corresponde, pues igual, ¿no? En el caso de las empleadas del hogar. Digo, en relación a las preguntas que teníamos al inicio, claro, claro, con respecto al finiquito, que fue el monográfico de la semana pasada, ¿no? Además, el empleador puede romper el contrato por desistimiento, o sea, desistir de ese contrato porque no quiere continuar contratando a esa persona, y tendrá que decirlo, pero tiene que decirlo por escrito y de forma clara. Oiga, mire usted, le digo por escrito y de forma clara que usted ya no venga a trabajar a partir, pues, de tal día, ¿no? Que no quede duda, ¿no? Será necesario dar un preaviso de 20 días. Esto es importante si el contrato lleva más de un año. O sea, si esa señorita o señora o ese señor lleva más de un año, el preaviso tiene que ser con 20 días de antelación. Y en el caso de que lleve menos de un año, será solo 7. Para prescindir de su servicio, ¿no? Para prescindir de su servicio. Y en el caso de que, obviamente, no le preavisen con este tiempo, o de 20 días o de 7 días, dentro de la indemnización le van a tener que pagar, obviamente, el salario de esos días que no le han preavisado. Si le han preavisado solamente con 15, pues le van a tener que pagar 5 días de indemnización. Y si son el de los 7, porque lleva menos de un año, y le preavisan con uno o con ninguno, pues mínimo de 7 días le van a tener que... O sea, un máximo de 7 días le pueden indemnizar, le deben de indemnizar. En el caso de que sea solamente de menos de un año, la indemnización no es de 20 días, sino que serán de 12 días por año. 12 días. ¿Vale? O sea, si la trabajadora o el trabajador lleva menos de un año, será 12 días de 12 días por año lo que... Por ejemplo, yo 8 meses, por ejemplo, pongamos. En el caso de 8 meses, sí, 6, 8 meses. En el caso de 8 meses le tienen que indemnizar, como vengo diciendo, con la parte proporcional y con el límite además de 6 mensualidades. Tiene la indemnización de 12 días por año, en el caso de que al final sea menos, con un límite de 6 mensualidades. Si el empleado es interno y vive en la casa donde presta servicio, no se le podrá despedir pasada las 5 de la tarde y antes de las 8 de la mañana. Salvo que el despido sea por una causa muy grave, que haya roto la confianza. Imagínese, no sé, es que no sé, decirle, no quiero poner... Normalmente las personas que prestan servicio, empleados de hogar, empleadas, empleados, en fin, las personas que prestan ese servicio son internos la mayoría, un 80%, un 90% largo. Pues son personas que cuidan a personas enfermas para sus hijos trabajar, lógicamente, y tienen un empleado de hogar. Y se da la circunstancia de que no trabajan 8 horas, trabajan, bueno, día y noche, mañana, tarde, noche, porque los hijos ni aparecen por ahí. Se fue el caso de la señora esta concreto que me tocó ese tema. Yo le dije, bueno, lo consultaremos a nuestro abogado a ver qué dice él, porque ella dice que lo ve como una cosa fuera de lugar, porque solo, sí, tiene comida, como bien dice usted, pero estar pendiente a las 3, las 4 de la mañana a la señora que está enferma o el señor que está enfermo, tiene que levantarse, tenerlo, cambiarle de pañales, ella sola, o sea, es un... Claro, complicado. A ver, la situación del interno, de la interna, obviamente es más penosa, porque claro, estás 24 horas, pero claro, estás contratado para eso. Lo que tiene que haber es un salario acorde al desempeño del trabajo. Ahí lo que no es normal, que sí es normal, pero quiero decir, no normal legalmente, es que te estén dando, imagínate, 500 euros... por ahí van los tiros, Por trabajar, sí, a lo mejor son 500, son 400, son 600, pero lo que está claro, que como me comentaba antes, por una jornada de 8 horas de trabajo tienes que cobrar el salario mínimo interprofesional. Si eres interno, hay otras tablas que habrá que aplicar, y sobre todo se tiene que negociar con el empleador. Tú claro, no puedes cobrar 1.000 euros por estar las 24 horas pendientes, porque estás trabajando a lo mejor 8 horas, el resto está en tu habitación, estás dormida, estás descansando, pero efectivamente si te llaman, pues tienes que atender, claro, pues estás interno, muy bien, pero es que eso conlleva que no te tienen que pagar 1.000, además te tienen que pagar 1.200, 1.300, o sea, claro. Tenemos que ver las tablas y además, en todo caso, negociarlo, lo que no puedes estar completamente esclavizado por 1.000 euros mensuales. No quería decir esa palabra, pero es la palabra correcta. Es la palabra correcta, obviamente, estás completamente esclavizado, estamos en el siglo XXI, pero la esclavitud laboral sigue existiendo, pero bueno, para eso están las leyes laborales. En España hay un sistema laboral, ¿no? Hay de verdad un derecho laboral que no existe en otros países. Por ejemplo, en el Reino Unido pues no hay un corpus laboral como tal, ¿no? Entre otras cosas porque es un derecho anglosajón que funciona de otra manera, pero en España sí, tenemos un derecho laboral que, vuelvo a decir, cuando vienen determinados gobiernos, pues intentan socavar los derechos de los trabajadores en favor de los empresarios, y cuando vienen otros gobiernos, pues presuntamente intentan lo contrario. Digo presuntamente porque no siempre lo hacen, ¿no? Este gobierno, la verdad, es que ha hecho una contrarreforma laboral muy importante, como comentaba hace un rato. No quiero politizar el tema, pero es cierto, ¿no? A mí no me gusta cómo ha quedado esa reforma. Personalmente no me gusta, ni como jurista, ni como ciudadano. Pero que es mucho, mucho mejor que lo que hizo el gobierno anterior en el 2018. Mucho, mucho mejor. Y sobre todo porque no ha sido de una forma unilateral, sino que se ha sentado con los agentes sociales. Eso es muy importante. Se ha llegado a un acuerdo con sindicatos y con las fuerzas patronales. Por tanto, quieras que no, obviamente ese consenso hay que agradecerlo. Se ha tomado unas molestias, entre comillas de molestias, porque es una obligación del gobierno, ¿no? Claro. Y en este caso de la ministra de Trabajo, de llegar a esos acuerdos. Pero es que los gobiernos anteriores no lo han hecho, no se han sentado. Han dicho, esto es lo que hay y es lo que había, ¿no? Pues no, eso no es así. Bueno, con respecto a lo que me comentaba, efectivamente, puede demandar a ese empleador, a ese cabeza de familia. Lo va a hacer, pues ya es otra cosa, pero puede hacerlo. O sea, no puede estar a disposición las 24 horas del día comenta con un salario ínfimo. Don Antonio me comenta que en cuanto intenta hacer algo la echan a la calle. Y como no hace aquí y no tiene, ¿sabes? No tiene los documentos. Bueno, legal. A lo mejor no. Bueno, a ver, mire, ahí empezamos a entrar en derecho de extranjería, además del derecho laboral. Si la persona no tiene, o sea, toda persona tiene que ser contratada, aunque sea para el hogar. Aquí nos pensamos que porque solamente trabajes una hora en una casa, no tienen que contratar. No, mire usted, le tienen que contratar, pero por una hora. Pero claro, dice, es que nadie me quiere contratar por, o sea, si me tienen que dar de alta por una hora, por dos, o por ocho, por las que sean, pues no me dan de alta. ¿Qué es lo que pasa? Que la economía sumergida dentro de las empleadas del hogar es grandísima. Eso perjudica a las empleadas del hogar y a los empleados. A la economía española, por supuesto, beneficia exclusivamente o casi exclusivamente al dueño de esa vivienda, que tiene que pagar el sueldo. Presuntamente está beneficiando a personas que se encuentran desfavorecidas y no tienen otro medio como ganarse la vida, como seguramente será la señora que me comentas, Miguel, claro. En primer lugar, os vuelvo a decir, aunque sea de una hora, tiene que estar dado de alta. Dos horas tiene que estar. Está claro, esa parte. Además, a partir de octubre tienen derecho a cotizar por el desempleo, su empleador, o sea, su jefe y la persona misma, y luego va a tener derecho a prestaciones de desempleo. Como comentaré, que hoy no me da tiempo seguramente, pero en el próximo programa, pues yo creo que esto es bastante importante y un colectivo muy desfavorecido y además encima nos encontramos con un colectivo desfavorecido y doblemente desfavorecido porque acaba de hablar de una persona inmigrante. Claro. Además de una persona inmigrante que no tiene documentación. Ese empleado de hogar está cometiendo un delito. No puede tener esa persona en su casa porque para tener en su casa tiene que tener contratada. Para tenerla contratada tiene que tener documentación en regla. No tiene documentación en regla, no la puede contratar. Lo mismo me da igual que esté en un domicilio, que esté en una obra, que esté donde sea. Esa persona no tiene documentación, no puede ser contratada. Pero pasa a lo siguiente, si está realizando una labor, está siendo prestando un servicio, en este caso en una casa, podría ser en cualquier otro sitio, pero en este caso en una casa, pues lo que puede hacer es demandar a ese empleador. Lo puede demandar y además ese empleador se puede encontrar con una responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque si no puedes tener contratado a los trabajadores, a las personas que se encuentran sin documentación en regla, y el Código Penal te habla de lo que es precisamente el hecho de tener a trabajadores sin dado de alta, que sean extranjeros, pues estás cometiendo un delito. O sea, si no eres extranjero no estás cometiendo un delito, simplemente, en principio, lo que estás es pues, vulnerando pues los derechos de seguridad social, el tema de los contratos, bueno, hay una serie, es que no quiero meterme mucho en temas jurídicos para no liar mucho a la audiencia. No pero confundirse, sí. Pero, obviamente, son más bien temas administrativos. Pero además, si eres un extranjero sin documentación, es que no lo puedes contratar. Entonces estamos hablando de un posible hecho delictivo, que obviamente puede tener unas consecuencias punitivas que pueden llegar, pues bueno, incluso a prisión si llegara el caso, ¿no? Porque este es lo delicado que es, ¿eh? El tema es muy, muy, muy, muy delicado. Claro, esta persona, lo que usted me dice, es que si yo me quejo al empleador me va a echar a la calle. Claro. Y como además no tengo papeles, no la contraten en otro sitio. Exacto. Precisamente de eso se están aprovechando muchos empleadores, de que sabe que no se van a quejar por el sueldo ni por las 24 horas al día esclavizadas, si hace falta hasta los 7 días por semana, porque si se va a la calle, o sea, si esa persona denuncia, la echan a la calle. Y luego encima tiene que demostrar que estaba ahí. De todas formas, tiene que saber esta persona inmigrante que puede incluso conseguir una tarjeta de residencia y trabajo precisamente por denunciar a ese empleador, sea en el régimen de hogar o en cualquier régimen, por haberle tenido trabajando sin dar de alta y sin un contrato de trabajo y sin, obviamente, sin tener el permiso de residencia y trabajo. Eso sería lo que se llama un arraigo laboral. Hay dos tipos de arraigo. El arraigo social, cuando una persona lleva en España más de 3 años y no tenía documentación en ningún momento, pero puede demostrar que se ha integrado en la sociedad española. Estamos entrando en derecho de extranjería, pero bueno, ya sí. lo voy a rematar por aquí porque la verdad me parece bastante interesante. Sí. Entonces, ese es el arraigo social que hacen muchos inmigrantes, que bueno, por la circunstancia que sea, no voy a decir que hayan llegado de forma ilegal aquí, porque el 99.999% de personas inmigrantes que llegan a este país llegan de forma legal. Otra cosa que por la circunstancia que sea luego se encuentra legal, quiero decir, con documentación, porque las personas sí. No son ilegales, a ver, sin documentación correspondiente a la que tienen que tener, pero entran, por ejemplo, con un visado por 3 meses o entran con un, bueno, o sin visado en el caso que no y ya no se marchen más, se quedan, y luego a lo mejor no se quedan por el motivo que sea. Yo no voy a entrar en esa situación. Entonces se encuentra en una situación administrativa irregular, no de forma ilegal, porque las personas no somos ilegales. Irregular. Situación administrativa irregular. Claro. Cuando pasan 3 años, pues te encuentras con la circunstancia de que puedes pedir lo que se llama un arraigo social. Demuestra que efectivamente llevas 3 años, que estás insertado en la sociedad española, lo demuestras con documentación, me refiero, ¿no? Como es la entrada aquí, el pasaporte, bueno, no entremos en detalles, pero a partir de 3 años y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú demuestras que te han tenido trabajando, obviamente sin contrato, porque además no te pueden contratar y tal, todo esto se reduce en el tiempo, además se penaliza a la empresa, tiene que pagar las cotizaciones y consigues un permiso de residencia y trabajo precisamente por esas circunstancias. Eso es lo que se llama arraigo laboral. Voy a terminar muy con lo que es muy interesante, lo podemos, sí, el tema de extranjería lo podemos tocar en otro momento. Por supuesto. También aquí, bueno, ciñéndonos o volviendo a ceñirnos, y ya voy a ir terminando con el tema de laboral. Comento lo del interno, lo del despido. Sí, sí. Como decía antes, que a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana no te pueden despedir. Claro, una cosa no solamente de sentido común, es de justicia, ¿no? Porque tener a una persona que no tiene dónde alojarse, porque el alojamiento precisamente es en el domicilio, y la despides después de las 5 de la tarde y antes de las 8 de la mañana, ¿dónde va esa persona? A lo mejor sin medios y sin nada. Entonces, entre las 5 y las 8 de la mañana, esa persona no tiene por qué dejar la casa, salvo que sea la falta muy grave, una falta de confianza tremenda. Ya. Ha robado, ha hecho cosas claro. muy graves, ha agredido a los familiares, ha hecho algo, sí, claro, sí. ¿Cómo lo mantiene? Algo en esa casa? Que no se puede mantener. Bueno, pero en ese caso tendrás que ir a comisaría, porque además, si te están entrando, despidiendo entre las 5 y las 8, te podrás ir a comisaría por una denuncia, está claro. Quería explicar, porque antes yo creo que enrevesé un poco el tema. El preaviso de los 20 días, si llevas más de un año, y si no, es de 7 días. Es que antes yo creo que lo he explicado, lo he enrevesado un poco y lo he explicado mal. El preaviso es, para despedirte, 20 días si llevas más de un año y 7 días si llevas menos. El tema de la indemnización, que es donde creo que lo he enrevesado, es, tienes siempre derecho a una indemnización de 12 días por año de trabajo. O sea, 12 días. Y usted, claro, me preguntó, y ahí es donde creo que lié un poco. 8 meses, bueno. Proporcionalmente, si tienes, esto es como lo de las vacaciones, sí. Si tienes por 30, o sea, por 365 días, tienes derecho a 30 días, por 180 días, X, bueno, es una regla, bueno, pues tienes derecho a 12 días, pues, o sea, por un año tienes derecho a 12 días, pues por 8 meses, que corresponde a lo que sea, a 240 días, pues tienes derecho a X días, o sea, la parte proporcional. Ya. Un año 12 días, vamos a hacerlo más fácil. Un año 12 días, 6 meses 6 días, 3 meses serían 3, así. Proporcionalmente podemos ir descendiendo, sería la explicación correcta. Preaviso de 20 días si es de más de un año, llevas más de un año, de 7 días si llevas menos de un año. En cuanto a la indemnización, sería de 12 días por año, que llevas menos de un año, la parte proporcional. Y bueno, con esto lo dejamos por hoy. volveremos sobre ello y sobre todo sobre el tema prestación por desempleo para las empleadas del hogar, que muchas empleadas del hogar seguramente no lo conocen, igual que seguramente no conocían que tienen que estar de alta desde el primer día, y aunque solamente sea por una hora de trabajo. Yeah. Pues muchas personas no lo saben. Otras lo saben y se aguantan porque si no se quedan sin trabajo, pero que sepan que sus derechos están ahí y que están siendo pisoteados. Por no decir, podemos utilizar cualquier expresión más grave, pero por no decir, como decíamos antes, que están esclavizados, ¿no? Y obviamente eso no se puede consentir. Bueno, nos despedimos, yo creo que ya está después de Reyes, ¿no, Miguel? Sí, eso iba a decir, ¿no? Ya el programa, pues este maravilloso programa que tiene usted de forma profesional, como evidentemente así es, como abogado que es, en ejercicio. Y ya lo despedimos hasta después de Reyes, ¿no? Porque usted va a viajar para su tierra natal. Sí, bueno, claro, además de que también la radio se tomará algunos días de descanso, sí, ¿no? Porque tomaremos unos días, sí. Don Miguel Páez, también nuestro director de radio y realizador, pues también, bueno, y la radio, ¿no? Porque claro. Todos tenemos que descansar, sí. Yo viajo a la península, como sabe, yo soy peninsular, ya afincado eternamente en este maravilloso paraíso. Pero sí, voy a ver a mi familia y sí, efectivamente, después de Reyes nos incorporamos y seguiremos haciendo estos dos programas que hago, el de los martes, el del Pasillo de la Rambla, que ya saben que es un programa muy bueno, programa. Es un programa tertulia, es un poco, no es un programa encorsetado donde acribillamos, bueno, tampoco sería así, pero por decirlo de una forma así un poco castiza, acribillamos a preguntas al invitado. Agobiamos al invitado. Claro, no es un periodismo en ese sentido, se trata más bien de preguntas, no es pregunta-respuesta, es más bien una especie de debate, un poco tertulia, un poco tal, para que se sienta el invitado también a gusto, ¿no? Que muchas veces hay personas que no tienen miedo a la radio, ¿no? Miedo entre comillas, ¿no? Pero bueno, hay veces que tampoco nos está tan a gusto. Hay personas, por ejemplo, la semana pasada, el martes, entrevistamos al alcalde de esta villa, a don Ezequiel, y bueno, de una forma, obviamente él está acostumbrado a claro, todo tipo de entrevistas, tiene soltura. Pero hay otras personas que... Se corta. El micrófono es cortante. Quieras que no, las cámaras son cortantes, pero un micrófono aunque no tengas una cámara también, pero igualmente... A mí las cámaras no me asusta mucho, el micrófono me asusta más. Asusta más, ¿no? Sí, con la cámara usted se ríe y pone una buena sonrisa. Bueno, la seriedad hace muchas veces que uno no sonría tanto y se parece más serio, pero sí, es así, ¿no? El tema es que nosotros lo que pretendemos el programa de los martes, pues que sea más dinámico, sea así, estilo tertulia, y bueno, sea más directo, ¿no? Y luego, pues el programa de los jueves, como de este jueves, ¿no? El Servicio de Atención Jurídica Temprana, pues desarrollar un monográfico sobre aspectos jurídicos que puedan ser interesantes. Todos son para mí interesantes. Para mí, sí. Este, por ejemplo, pueden ser más interesantes para muchas personas, porque hay muchas personas, para la redundancia, dedicadas a... Muchísimas. Al hogar, ¿no? Al hogar fuera de su propio hogar, que eso también... El del propio hogar como ama de casa también daría para trabajar, para hablar largo y tendido, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que son las empleadas y empleados de hogar, 90% empleadas, y además lo que acababa de comentar usted antes, don Miguel, el tema de los extranjeros, ya si es sangrante para los nacionales, para los extranjeros y sin documentación, que obviamente estábamos hablando incluso de hechos delictivos, ¿no? Pues, cuando me habla usted de prisión, digo, son palabras mayores, ¿eh? Por supuesto, todo lo que tenga que ver con... Es que son derechos humanos también, claro, ¿no? Claro. Y doblemente pisoteados, triplemente pisoteados, ¿no? Y así, claro, de fácil, como suena. No se puede uno aprovechar de las circunstancias, de las desgracias de los demás para vivir, no para vivir mejor, de lo mejor, sino para ahorrarse un dinero, ¿no? Porque te estás ahorrando un dinero a costa del sacrificio de otros, ¿no? Entonces eso no se debe permitir. Entonces no retomemos otra vez el... Bueno, yo lo retomo. Bueno, don Antonio, yo lo que le deseo a usted es que pase una feliz Navidad con sus seres queridos, un año nuevo excelente, que el próximo año sea como mínimo un poquito mejor que este, si puede ser, y si no, déjenos como está. Por lo menos, virgencita, que me quede como estoy, que es lo que suele decir. Sí. Y que a los Reyes le dejen mucho y ya después de Reyes no... Y a todos los radioyentes, obviamente, que tengan un excelente año, y sobre todo también a los rambleros, ¿no? Particularmente a los rambleros, que es el pueblo donde nos encontramos, y esta maravillosa radio de este ayuntamiento que nos acoge aquí, ¿no? Entonces le deseo a todo el mundo pues una feliz Navidad, un buen comienzo de año y que nos depare salud a todo el mundo, que eso es lo más importante. Efectivamente. Pues nada, gracias por estar ahí, ya será hasta después de Reyes. Desde Radio Rambla.